Y tú, si tú eres el hijo de Lechero, y tú, si tú. Ledo, Ledo, hijo de Lechero. Ay mamá, ¿qué es lo que pasa? Porque me siento como un invitado en esta casa. Ay mamá, papá me maltrata, dime por qué me trata como rata. Hijo de lechero. Nadie me quiere, yo estoy de bueno. Ay mamá, no siento parentesco en esta casa, nadie me parezco. Ay mamá, soy el único bueno, porque está bueno conmigo el lechero.